Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a quienes escuchéis a través de, pues eso, de la Irola. Y también otras radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Hoy vamos a dedicar, el programa de hoy va a ser el octavo programa dedicado a las versiones y parecidos, Plagiar y Shit, número 8. Que pues eso, en este caso indagaremos en ese maravilloso mundo de las versiones, que fue antes, si el original, el plagio, o si el propio original era ya un plagio, o si simplemente la música es copiar partes y juntarlas y crear algo más o menos nuevo. Y nada, vamos a comenzar con los Lost in Strix, que este año se acaban su tercer LP. Y bueno, pues un gran disco en el cual tenían una versión de los Witch, una banda de los 60, pero nos vamos a quedar con un Sling, un instrumental que no es una versión, pero podría entrar dentro de esos temas que suenan mucho a otros y que al mismo tiempo no lo son. Vamos a escucharlo. Son los Lost in Strix y este de Sling. Que a veces solo hace falta, pues bueno, tocar un tema con ganas, yo creo, con un buen sonido y coger de aquí y de allá un toque a Lynn Grey, un poco de garaje quizás, y mira, voilà, tienes un temazo. Eran los Lost in Strix con este tema incluido en su último disco, en el que ya os decía que había también una versión de un grupo de los 60, quizás más, pues bueno, para mi gusto, más correcta, pero precisamente los Wild Trifles, o The Wild Trifles, no sé cómo se dirá, una banda francesa que lleva también, pues sí, tres discos, aparte de un disco autoeditado o un mini LP anterior, tres discos en Soundflat, que tienen un sonido garajero bastante más clásico, pues bueno, con el típico órgano, y hacen precisamente en su último disco, que todavía no hemos escuchado en el programa, así que en otro momento oiremos alguno de sus temas originales, pero una de las versiones es el Can It Be, un tema muy habitual, yo creo, en los recopilatorios de garaje de bandas pues desconocidas de los 60, de esos que sacaron un single o incluso ni siquiera casi un single, sino unas grabaciones raras. Pues este tema concretamente era de los Savoys, y si no recuerdo mal, incluso me parece que estaba concretamente en el Back from the Grave de la Crypt. Pues bueno, la versión que hacen los Wild Trifles es, digamos que, el tipo de versión que no pretende ni innovar, ni cambiar el tema, ni mejorarlo, creo yo, vamos, sino que simplemente pues la interpretan en el mismo estilo, pero con mucha gracia también. Son los Wild Trifles desde Burdeos, Can It Be. Las dos. Una banda que estuvo, por cierto, aquí en Bilbo, en el Fuzz in the City, en una de sus ediciones. Seguimos con más versiones de grupos garajeros, en concreto con un sonido que no sé si se podría definir el Medway Sound, de la zona en la cual Billy Childish, por ejemplo, ha tenido tanta influencia, pero concretamente con los Masonics, uno de los grupos que también salieron de los Milkshakes. El año pasado sacaron un disco compartido con las 5, 6, 7, 8, la banda japonesa, que de alguna manera pues era para apoyar una gira que hicieron, una gira que han hecho conjunta. Y bueno, tenían dos canciones por banda y cada una de ellas pues escogía una versión. En el caso de los Masonics han escogido este New Rose, que no sé si os suena, de una banda llamada Damned, pero llevada, pues eso, más al garaje, incluso un poco de beat, quizás. Inside of me, it's kind of strange, like a stormy sea. Masonics por un lado, en una de las caras, y en la otra cara, como os comentaba, las 5, 6, 7, 8, esta banda, este trío japonés, que cogen pues un tema de los Beatles, el Help, y lo convierten en lo que vais a escuchar ahora mismo. Estas son las 5, 6, 7, 8. Estilo tan particular de hacer las versiones que tienen las 5, 6, 7, 8, que a veces no sé si sabe muy bien si lo hacen adrede o, bueno, simplemente le salen así. Vamos a escuchar a los Cheaters Leaks. Vamos a recuperar un single muy, muy antiguo de ellos, esta banda que empezó en Boston a finales de los 90 y que ahora, bueno, están en Ohio y que siguen sacando discos. Recientemente sacaban uno. Pero vamos a recuperar este Hook, Bark or Crook que sacaron en el sello Creep, un single que en aquel momento, pues bueno, la de veces que lo llega a escuchar. Pues nada, vamos a escuchar la versión de estos descerebrados completamente destruyéndola. Y bueno, si no, a ver si tenéis paciencia para llegar por lo menos al punteo, que no tiene desperdicio. Cheater Slicks. Yeah. Ese me parece que era John Spencer, a la producción de este disco, de este single, que fueron dos canciones para la Creep en su momento, y que no sé yo si Alex Chilton, ya fallecido también hace tiempo, no sé si llegaría a escuchar esta versión y qué le parecería lo que habían hecho con su canción. Pero diferentes formas de interpretar algo, y en concreto, bueno, los Cheaters Lees, con esa especie de feísmo que le llamaría yo musical, que a veces la verdad es que creaban cosas que a mí me encantaban y me siguen encantando. Y precisamente en esa época, estamos hablando de mediados de los 90, era la época en la que triunfaban, entre comillas, porque vamos, no sé hasta qué punto se le puede llamar triunfar a eso, con otras bandas del sello de la Creep también, como los Devil Dogs, ya estaban por aquel entonces casi separados, pero estaban también los Newborn Turks, que aguantaron bastante más, cambiando mucho de estilo quizás. Y hace unos años, en el 21, se hizo un recopilatorio por parte de un sello polaco, que se llama Heavy Medication Records, en el cual reunían un puñado de bandas bastante desastrosas, la verdad, llamado Defiled, profanado. Heavy Medication Tributo hacia los Newborn Turks. Esta banda también, por cierto, de Ohio, de Columbus, como los, bueno, donde están ahora mismo basados los Cheaters Lees. Pero me voy a ir por las ramas, así que vamos a ir al grano. Vamos a escuchar un par de versiones, que empezaremos con esta de Puffball, concretamente el Never Will, que era ya un tema breve originalmente de los Newborn Turks, y estos pues lo hacen también bastante breve. Puffball. Los Puffball haciendo una versión, quizás yo creo que incluso más lenta que la original, juraría, de los Newborn Turks, de manos de esta banda sueca. Y como es un sello polaco, como os decía, que tiene por cierto unas cuantas referencias de Pat Todd, que recientemente estuvo aquí en Bilbo, y sus Rank Outsiders. Y tiene también un tributo, por cierto, a Gigi Allin, que habrá que estudiarlo también detenidamente. Pero vamos a centrarnos en este y vamos a escuchar otra versión, que sí que es cierto también que la mayor parte de las versiones, la verdad no sé por qué, pero es como el recopilatorio este que hicieron Ghost Highway, tienden más hacia los Newborn Turks, yo creo, por lo menos desde mi opinión, hacia los Newborn Turks más tardíos, ¿no? Cuando se hicieron un poco más... como más melódicos y menos rock and roll, podríamos decir, menos punk primigenio. Lo cual, depende para gustos, ¿no? Como todo. A algunos les gustan unas cosas y a otros les gustan otras. El caso es que nos vamos a quedar con precisamente una de las bandas polacas que hay, que aquí ha sonado algunas veces, los Morons, este grupo que es también, ciertamente gamberro y que escoge una de las versiones llamadas Wine and Depression. Son los Morons versionando a Newborn Turks. polacos Morons Morons, que, como os digo, aparece en un disco en el cual quizás las versiones se parecen demasiado a los originales, que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Y no digo tampoco que no tenga que ser así, ¿no? Pero como que a veces, pues yo qué sé, casi no diferencias el original de la versión, o ni siquiera, bueno, ni en el estilo, ni en la forma de tocar, ni nada. Pero bueno, y otras veces sí se cambia. Por ejemplo, es el caso del tema que nos corresponde ahora, que forma parte también de un disco tributo, en este caso a Pink Floyd, por el sello tejano Cleopatra Records, que ciertamente casi, bueno, aparte de reediciones y de sacar a unos grupos como los Brains o Hillbilly Moon Explosion, y últimamente, bueno, y también los Meteors han fichado, me parece, pues están habituados a sacar muchos discos tributo, y este es uno de los últimos. Punk Floyd se titula. ¿Por qué? Pues porque han escogido unas cuantas bandas de punk, o más o menos de punk, porque la verdad es que, por ejemplo, están los Dead Boys, que no sé ni cómo se pueden volver a llamar Dead Boys, porque solo está Cheetah Chrome, y no sé si alguno más, pero vamos, que yo qué sé, no hacen, o sea, no tienen absolutamente nada que ver con los Dead Boys, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, supongo. Pero entre otras bandas también aparece por lo menos un poco de luz, y son los MDC, los Million of Death Cops, o del amigo Dave Victor, que cogen el Lucifer Sun de Pink Floyd y lo convierten en esto. Seguís escuchando Shit en Airola Erratia en el 107.5. Esos eran MDC, con su formación actual, y versionando a Pink Floyd, variándola, bueno, más, bueno, bastante. Me ha recordado, por cierto, a una versión quizás más cambiada también, pero en otra, de otra manera, la versión surf instrumental que hicieron los Southern Culture on the Skids hace mucho, mucho tiempo. Pero seguimos con más versiones ya de otro grupo actual que hace poco pues descubría en este programa, que son los Broadway Twisters, este dúo, aunque bueno, se suelen acompañar de un batería normalmente, claro, para en los directos sobre todo, y bueno, y en los discos, pero vamos, que en principio es un dúo de Bedford, y que tienen un disco brutal llamado South by Southwest, número 2, en el cual una de las versiones es pues de unos colegas de la banda, porque pues bueno, los Urban Voodoo Machine, una banda que hace tiempo que no da señales de vida, pero que no creo que esté muerta del todo, entre otras cosas porque alguno de sus miembros también ha fallecido, y bueno, porque su cantante pues está haciendo cosas por su cuenta. Pero bueno, un grupo muy interesante, de los cuales los Broadway Twisters cogen este Cheers for the Tears, que es uno de sus temas más conocidos y que no la cambian mucho, quizás tampoco, pero le dan un toque brutal. I got a phone call this morning about 9:30 at NOI. A little friend was crying. I said, what's the matter, honey? She said, I heard you were dead. Just for a tear, but I ain't dead just yet. Just for a tear, with all due respect. Yeah, she heard I fell over drunk, dragged out a canal, up in Camden Town, where I was doing the round. A Chinese whispers, honey, come over, fill my cup. Cheers for the tears, but I ain't did just yet. Cheers for the tears, with all due respect. Yeah, I ain't dead just yet. They had to waken my name down in Brixton Town. I fought the last 5 hours. Sitting around drinking their last toast. There's more ghosts. Cheers for the tears, but I ain't get you yet. Cheers for the tears, with all due respect. I got news for you, honey. I ain't get you yet. I ain't get you yet. I ain't get you yet. Gran banda que no estaría mal traerlos por aquí algún día, si no los trae nadie. The Broadway Twisters, versionando a The Urban Voodoo Machine, y de ahí vamos a escuchar más versiones. Curiosamente, bueno, una banda llamada Subtitles, que tienen pinta de haber, bueno, fenecido hace tiempo, y que... pues bueno, hacen un montón de versiones, por ejemplo, de los Cramps. Se atreven incluso con el Can Your Pussy Do the Dog. Hacen también versiones de pues Hassie Atkins, o sea, bueno, tampoco nada originales quizás, pero vamos, se ve por dónde van los tiros. No tienen bajo, me da la sensación, y en principio son un trío. Y entre esas versiones incluyen una, pues, que por aquello de que es un poco más oscura, quizás, pues, resulta más... más atrayente. Un rocker que se llamaba Dennis Volk, que tampoco debió de sacar muchos discos, me parece, y que ellos recuperan su You Are the One, un tema como pues que bueno, parece un clásico de toda la vida, y que ellos la deconstruyen un poco y la hacen bastante más punk. Yeah. una influencia, está claro que eran los Cramps, incluso también por la forma de cantar, ahora me acaban de recordar a los Rainmen, a alemanes, con Hank Rain al frente. Y precisamente también tiene una versión del Tear It Up que hacían pues los Cramps en su primer LP, y que en la banda que vamos a escuchar ahora mismo, los Low Life Drifters, incluyen también en su último disco. Estos son más rockabilly, un poco de psicobilly quizás, e incluso con esos toques que tienen algunos de estas bandas cercanas pues al rollo Danzig, podríamos decir, al Danzig más, aunque suene un poco fuerte, pero más metálico, por decirlo de alguna manera. Su último disco, que se llama Let's Go, son los Low Life Drifters, y esto se titula Tear It Up, un tema original de Johnny Burnett. Well, come on, little mama, let's tear this damn place up. Que vienen desde Pittsburgh, Pensilvania, con su último disco haciendo una versión del Tear It Up, un clásico, donde los haya, y que nos lleva a otra banda también bastante actual, los Paul Mojo and the Black Cat Bones, que debutaban hace poco con, pues el año pasado, con su primer disco, Give Me the Bob, en el cual pues incluían una versión, que era el Please Don't Touch, el clásico, que bueno, para mi gusto igual pues después de oír por ejemplo la versión que hacía ya Lemmy Kilmister, que además sí, ¿no?, la hacía con las chicas estas de Girls School, pues bueno, después de eso yo creo que ya no se puede hacer una mejor, bueno, bromeando un poco. El caso es que tienen otro tema que no es una versión, pero al mismo tiempo se reconocen pues yo creo que varias canciones del cantante original que homenajean, con lo cual pues eso, tenemos como una especie de Frankenstein, que no es una copia, no es un plagio directo, pero igual sí. I Still Miss Johnny Cash, y precisamente habla de eso, de lo que echan de menos la voz y la, bueno, sí, la voz de Johnny Cash. Son Paul Mojo and the Black Cat Bones. I that day in September, my brother called me on the telephone. He said, have you heard the news? Well, I can't believe it's true. They just spoke of the death of Johnny Cash. I remembered my daddy's old records, the train song and the man in black in his prime. And as time slips away, there's a hole every day, and I cry 'cause I still miss Johnny Cash. Well, I cry, cry, cry for that mean-eyed cat from Kingsland, Queensland County, Arkansas. And while time slips away, there's a hole every day, and I cry 'cause we still miss Johnny Cash. Sinners and the saints, for the innocent and the guilty, on all of their restraints. He sang to the lovers, to the lonely and the cost. And he sang for peace to Nixon, before too many lives were lost. And he sang for the poor man, trying to make ends meet. And he sang to the addicts, trying to get back on their feet. He brought us all together, made the world a better place. That's why we all miss Johnny Cash. Will I cry, cry, cry for that mean-eyed cat from Kingsland, Queensland County, Arkansas? And as time slips away, there's a hole every day, and we cry 'cause we still miss Johnny Cash. And as time slips away, there's a hole every day, and we cry 'cause we still miss Johnny Cash. Will I cry, cry, cry for that mean-eyed cat from Kingsland, Queensland County, Arkansas? And as time slips away, there's a hole every day, and we cry 'cause we still miss Johnny Cash. Yeah, we cry 'cause we still miss Johnny Cash. Yeah, we cry 'cause we still miss Johnny Cash. Y vamos a seguir bajando las revoluciones después de escuchar a Paul Mojo. Esta versión no, que ya os digo. En realidad, sí que, bueno, pues se parece mucho al Cry, Cry, Cry de Johnny Cash, entre otras. Pero bueno, de alguna manera es un homenaje. Y vamos a escuchar a la gran voz de Rob Hiron su banda, la de Tea Path Orchestra, que en su último disco, The Party's Over, incluían casi todos los temas. La verdad es que no suelen ser muy habituales las versiones, pero en este disco tienen una que es de un tal Paul Weber, que no he llegado a dar con quién es al final. Puede ser o un acordeonista alemán de hace mucho tiempo, o un cantante country de Canadá, vamos. Pero no sé si, vamos, definitivamente si es ninguno de los dos. Tiene más pinta de ser este. Pero bueno, un tema que, pues que no sé, tampoco hay que dar. Hay que disfrutar escuchándolo. Un tema en el cual, por cierto, cuenta con la colaboración de una violinista y, bueno, y también pone la voz en los coros, que se llama Ruth Lyon, y que hace que todavía el tema, pues, sea todavía más increíble. Son Rob Hiron and the Tea Path Orchestra. ¶¶ I finally got over loving you. I finally found somebody new. No more lonely hours in darkness. The skies are so suddenly blue. For so long I struggled to forget you. For so long I stayed in my room. I'm patching up the pieces of my heart, babe. And sometimes I even smile too. Trouble is, I can't sleep at night. Trouble is, I cry all the time. Trouble is, I never learned to face life alone. Trouble is, I'll never make it without you. Trying to plan for the future. You know a new love was part of the plan. I even asked for her father's blessing to take his young daughter's hand. Trouble is, I can't sleep at night. Trouble is, letter should happen to reach you, and your new love has turned you away, just know that I'll always still love you, and I'll welcome you back any day, darling. Trouble is, I can't sleep at night. Trouble is, I cry all the time. Trouble is, I never learn to face life alone. Trouble is, I'll never make it without. No sé cómo será el original de Paul Weber, pero creo que podría estar orgulloso, me parece, de esta versión de Rob Hiron. Vamos con una versión dentro de pues el propio artista. Típica canción que con los años pues recupera pues por diferentes razones. En este caso no sé cuál fue, pero poseído por Paul James en su último disco, el Fighting for Our Own Survival, recuperaba pues un tema de sus inicios, el Cold and Blind, un tema que pues también en su momento escuchamos aquí y que ahora pues recupera, y bueno, pues es un temazo, así que vamos a escucharlo. Esta es la versión del 2023 de Poseído por Paul James, o sea, por sí mismo. One, two, one, two, people. You came down outside my bedroom window in your wedding gown, oh, your wedding gown. My blood, oh, it went ice cold. Could not say all the things I dare to run in. Left alone, among the brokenhearted, among the brokenhearted, among the brokenhearted. Well, you're cold and you're blind, you feel no consequences. Falling in more and out of love, falling in more and out of love, falling in more and out of love. Well, they were young and in love to be with among the aspen, but she wanted something more. Something more than she could give. So he worked both night and day, trying to pay the way, but a poor man has no wealth. So in the morning dawn, it's when she finally left him, when she finally left him, when she finally left him. Well, you're cold and you're blind, you feel no consequences. Falling in, knowing out of love. Falling in, knowing out of love. Falling in, knowing out of love. Fallen day, she'd be married. And that gun upon his chest felt a complete rest with the idea of taking on another life. She pleaded on her knee, Father, Father, please, can't you see how much I love him? He let the fire go in his heart, he knew she'd finally leave him. She'd finally leave him, she'd finally leave him. Cold and you're blind, you feel no consequences. Falling in, going out of love. Falling in, going out of love. Falling in, going out of love. Falling in, going out of love. escuchábamos ahí a Poseído por Paul James, que en su último disco recuperaba ese tema suyo y bueno, hacía una nueva versión. En un disco que, por cierto, con las nuevas, bueno, con las diferentes escuchas, gana mucho. Y que no sé, me parece uno de sus grandes discos. Y nada, esto ha sido Sid. Decir que esta semana los Brioles van a estar el sábado 25 en el Ángel Dorado, a la 1:30, ya sabéis, el horario de esos de Bermú. Y poco más. Esto ha sido Sid, como os digo, dentro de 13 días más mierda aquí en La Irola y Ratia. Agur.